Glaciares secos dejé en la región de Atacama, entregando a Pascualama todo el oro que junté en Iquique. Disparé hermanos trabajadores, la droga con sus dolores la dejé en Antofagasta, y dejé una ley que aplasta a todos los pescadores. Chuquicamata vacío lo dejé, pero a Calama lo he convertido en la cama del minero solo y frío. La prostitución la crío en estos pueblos mineros. Doy la muerte a pirquineros de Copiapó a Salamanca y una pesca que se estanca de Taltal a Guanaqueros. Doy la sequía y yapé la basura ventana a la apicultura sana, dejo sin abeja y miel. A Santiago doy el cruel destino de ser deudor al hombre trabajador del campo con un infundio. Lo someto al latifundio del transgénico terror. Al mapuche doy violencia, la cárcel y el exterminio, todo con el patrocinio de la judicial sentencia. A Osorno doy la presencia de las lecheras injustas, a la tradición vetusta del glorioso Chiloé, un mol bizarro de G que solo de verlo asusta. Le deje a la Patagonia, además del aislamiento, tremendo embalsamiento que mi poder testimonia. Repartí por mi colonia todo mi cuerpo maltrecho, ya no sé bien lo que he hecho. Mi devenir, porque tendré que morir para caminar derecho.